Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El pueblo se congrega, Nehemías 8, 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta semana veremos el siguiente paso después de que terminó la reconstrucción, y es voltear los ojos hacia Dios. Miren, aquí se consagraron el 100% de las personas. Más que una asamblea que solo reunía a algunos de los líderes, esta fue una reunión de todo el pueblo, fue una convocatoria general. Muchos, desde los grandes hasta los pequeños, estaban ahí. Todos asistieron. ¿Por qué? Primero porque se iba a leer el libro de la ley. Hay que entender qué es el libro de la ley o la ley. No todo el tiempo esa palabra se refiere a lo mismo. Aquí se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo leyeron absolutamente todo. Segundo, lo leyeron en presencia de todo el pueblo. Es decir, que había alguna necesidad en el trasfondo de que a todo el mundo fuera citado para escuchar el libro de la ley. Tercer punto, si usted lee bien, empezaron este evento el primer día del mes séptimo y ahí comienza una fiesta muy especial que es la fiesta de las trompetas. Es una de las fiestas que Jehová estableció y que celebraba en el pueblo judío. ¿Qué significaba esto? Las trompetas anunciaban que venía el juicio, que muy pronto vendría el día de expiación, otra de las fiestas importantes establecidas dentro del calendario de fiestas y las estableció Dios. ¿Cuáles son los antecedentes? Vienen de un cautiverio que duró 70 años por desobedientes, porque se alejaron de Dios, y el juicio es una advertencia. No te alejes de Dios, no te alejes de Dios, porque te van a pasar cosas malas si estás lejos de Dios y cosas muy buenas si te acercas a Dios. ¿Qué lecciones tan interesantes las que hay aquí? Primero, reúna a su familia alrededor del altar. ¿Qué significa eso? Cada noche deberían tomar un tiempo, 10, 15 minutos, para hacer un canto, leer la Biblia, un ratito, orar y acostarse. No hay nada que nos impida hacer esto. Mi familia va a estar protegida, nos vamos a acostar en paz. Miren, hay mucho problema alrededor de nuestros hijos. Y no los protegemos, y no formamos un muro espiritual alrededor de ellos. Recuerde, aquí el pueblo se congregó, y con amor, con insistencia, con cariño, aprendamos a hacer este tipo de reunión cada noche antes de ir a acostarnos. Segundo, si va a la iglesia, vaya a adorar. ¿Qué es adorar? Adorar es llegar a tiempo, ir a presentarme delante de Dios, con una vestimenta que yo crea que a Él lo adoro en la forma de vestirme. Vaya con la intención de cantar, no de criticar, no de mirar al otro, no de dañar, y lleve su ofrenda delante del Señor. Viene el juicio sobre este mundo. Y estemos o no preparados, Dios lo va a ejecutar. Así que hay que prepararse. La manera en que Esdras y Nehemías definieron que había que preparar al pueblo era congregarlo para leerle la ley. Tiene que haber algo muy importante en el tiempo de la lectura de la Biblia en casa, a nivel familiar o a nivel personal, que el enemigo de Dios trabaje tanto y tan finamente para que nosotros no lo hagamos y haya muchas cosas que nos enreden el tiempo. Use el tiempo, congregue a su pueblo, congregue a su gente, a su familia y alaben al Señor al inicio y al final del día. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.